Quiero que todos los ciudadanos sepan que el objetivo fundamental del Gobierno es luchar contra el desempleo y volver a una senda de recuperación de puestos de trabajo. Además, queremos que la economía española, que es la octava potencia económica del mundo, salga fortalecida de esta crisis. En esto consiste el plan español de estímulo de la economía y el empleo, que desde hoy vamos a llamar Plan E.